Modi sigue estando en primero, 77 de aprobación. El primer ministro de la India, luego el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, aldeano, con un gran respeto y agradecimiento a nuestro pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, que es muy solidaria, muy fraterna, muy agradecida, pueblo bueno.